Desde Génesis podemos ver que Dios hizo toda su hermosa creación en 6 días solamente, y el séptimo día reposó. A los judíos el Señor les pidió como parte de sus leyes que guardaran el séptimo día de la semana, o sea, el sábado, como descanso. Esto es lo que conocemos como el día de reposo. Pero hay una pregunta: ¿debemos seguir guardando el día de reposo? ¿O se cambió el sábado por el domingo en el Nuevo Testamento? ¿O simplemente ya no hay que guardar ningún día? Hoy queremos ver lo que la palabra nos indica acerca de este tema, y te reto a que mires el video hasta el final, pues será de bendición. Soy José Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Hace un tiempo hicimos un video acerca de los 3 tipos de leyes que había en el pueblo de Israel. Uno de ellos eran las leyes ceremoniales, las cuales eran ritos que seguían los judíos. Y estas simplemente eran tipo de Cristo, o sea, como una sombra de quien realmente vendría después. El sábado, como parte de estas leyes, era una señal profética que apuntaba a Jesús. En el día de reposo la gente descansaba de sus obras después de una semana de trabajo. Así también el ser humano se ha esforzado por siglos para agradar a Dios a través de obras muertas, y se fatigan religiones para llegar a Dios. Pero Jesús es ese descanso mediante el cual ya no tenemos que fatigarnos en esfuerzos humanos para alcanzar la salvación, sino simplemente creer en Él como Salvador, y entonces a través de sus fuerzas podemos hacer las obras que Él desea que hagamos. Por esto Hebreos 4 dice: el que ha entrado en su reposo, hablando de Cristo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Por tanto, ya hoy no hace falta guardar el sábado como día de reposo, pues este simplemente era un hecho profético acerca de Cristo, quien es ahora nuestro reposo. Quien cree en Él ya ha entrado en el reposo de Dios. Pablo dijo que el fin de la ley es Cristo, y que esos ritos como el sábado y otros eran sombra de lo que habría de venir. De hecho, Jesús no guardó absolutamente el sábado. En ese día Él seguía obrando las mismas señales que hacían toda la semana, sanando enfermos, y aún sus discípulos recogieron espigas en el día de reposo. Y cuando le cuestionaron acerca de esto, Él dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pablo dijo en Gálatas 3 que si alguien ha aceptado a Cristo y luego comienza a guardar la ley ritual, intentando alcanzar a través de ella la salvación, ha caído de la gracia. Así que no hace falta guardar el sábado para ser salvo o para agradar a Dios. Tampoco el domingo aparece en la Biblia como un día ceremonial de reposo que sustituya al reposo judío que mencionamos anteriormente. La iglesia cristiana de todos los tiempos ha acostumbrado reunirse el primer día de la semana, el domingo, porque es el día que nuestro Señor resucitó de los muertos. Pero esto no significa para nada que el domingo es el único día cuando los cristianos se congregan. Ahora bien, en la iglesia primitiva había hermanos judíos que, aunque ya conocían la verdad de que no es necesario guardar el sábado para salvarse, ellos, aún así, por tradición y devoción al Señor, escogían un día de la semana, posiblemente el sábado, para estar más sosegadamente en la presencia del Señor. Y Pablo nos dio una luz y una advertencia de que no juzguemos a los hermanos que así lo quieran hacer. Romanos 14 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio señor está en pie o cae? Y luego dice: uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Y dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y luego dice también: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. Así que debemos estar bien seguros que el Evangelio de Jesucristo ofrece la salvación en forma gratuita. Por gracia somos salvos, y eso deja fuera todo intento humano de ayudar a la salvación a través de los ritos de la ley. De manera que en este video hemos dejado claro tres puntos principales. Primero, que Jesús es nuestro reposo y que ya no hace falta guardar el día o un día de la semana para hallar el favor de Dios. Segundo, que los que guarden la ley para intentar alcanzar por ella la salvación están bajo maldición. Y por último, que a nosotros no se nos ha dado la responsabilidad de juzgar a los que, ya salvos en Cristo, tienen un criterio y costumbre diferentes respecto a un día o a otro día. Espero este video haya sido de bendición para tu vida. Recuerda buscarnos por favor en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? También en nuestra página web. Y suscríbete por favor a nuestro canal en el YouTube como ¿Qué dice la Biblia? Para que puedas ver todos nuestros videos. Te deseo lo mejor del Señor para ti y que encuentres a través de Jesús el descanso y reposo para tu alma. Soy Jaciel Rodríguez. Dios te bendiga.